R, uy. Dice, cocina peruana, no hablo de la cena. Le gustan las pirañas, quiere droga de la buena. Un roce por el barrio pa' que veas el sistema. Llamo una chimba del norte y armamos una faena. Separo una suite y a chimbo te prendo. El tu si yo te lo regalo, amor, no te lo vendo. ¿Cómo está el kid? Diga pues qué está haciendo. Si su novio reclama, dice que estaba durmiendo. Hoy pongo una paca por si están tuki tuki. Solo van Colombia, groserita, cero neki. Hoy termino loco, parche triple X. Ganoso de enterrarlo, me está poseyendo Chucky. Hoy pongo una paca por si están tuki tuki. Solo van Colombia, groserita, cero neki. Hoy termino loco, parche triple X. Ganoso de enterrarlo, me está poseyendo Chucky. Me está poseyendo Chucky, me está poseyendo Rambo. Veo al oponente y ya tiene medio adentro. Mejor me conspiro a la amiguita y que me tire el centro. Después de que me empiñaste son tres días de farra y ni así me entro. Esa piro hasta ofendida porque no me le vine. No es que usted no esté buena, mi amor, es por el M. Ando con chandas carteleados en RCN. Desde que me monté en Jigua ya no quiero la BM. Yo las chirreo a todas, así sean gomelas. Me junté con Osama pa' tumbar otras gemelas. Me enganché a la Juliet, farrita en la favela. Si me la picho, la encoño, qué dolor de muela. Ay, cansona, mal parida, maricona. Mejor mame pa' que se gane un más flurry del McDonald's. De la cuca trompona como el pico del patón. Se lo metí apenas hizo la lipo, antes estaba Fiona. Hoy saqué 100 palos porque están tuki tuki. Solo en Colombia, groserita, cero neki. Hoy termino loco, parche triple X. Ganoso de puñalarla, me está poseyendo Chucky. Hoy saqué 100 palos por si están tuki tuki. Solo van Colombia, groserita, cero neki. Hoy termino loco, parche triple X. Ganoso de puñalarla, me está poseyendo Chucky. Si me despido no me dejan ir, mejor tiro bomba de humo. Yo soy un creído, solo baby jitter lo que fumo. Tumbamos la finca, tranqui cabe que yo asumo. Si es pa' una pichanga, obviamente yo me sumo. Traigan malas, traigan perras, traigan las más descaradas. O traigan juiciosas que esas salen más asolapadas. La nave de los socios todas mantienen saladas. Escucho que piso cabeza y quiere probar la parada. Los muchachos son unos tiernos, todos que figuritas. Usted no es fea, pero sí puede operarse la carita. Venga, pille la magia de la varita. Si quiere chimba, apunte mi número y después me pita. Hoy pongo una paca por si están tuki tuki. Solo van Colombia, groserita, cero neki. Hoy termino loco, parche triple X. Ganoso de puñalarla, me está poseyendo Chucky. Ganoso sale unas puñaladas, pa'le 10 de las mismas por el mismo lado. El número mío pa' que lo apuntes 312-289-84. Y en 4 es que la va a poner pa' pisarle la cabeza y pa' que afine. Ando por acá con la ovadita, con Flame, RJ, los muchachos, J, José, la chinga, Pipe. Tiene que traer por ahí otras 10 demonios que aguanten todo ese tren de mejor dicho.